Dios ha colocado en el cráneo humano un equipo único y fenomenal. Yo he escuchado a algunas personas quejarse de que su cerebro está muy cansado, como para poder involucrarse en algún programa de memorización de las escrituras bíblicas. Tengo noticias para esas personas. Puede que el cuerpo se canse, pero el cerebro nunca se cansa. El ser humano no utiliza más que el 2% de la capacidad de su cerebro, según nos dicen los científicos. Y desde luego, algunos demuestran este hecho más obviamente que otros. Mi punto es el siguiente. El cerebro humano tiene una capacidad de trabajo increíble y retiene todo lo que percibe, todo. Usted realmente nunca olvida nada, solo que no lo puede recordar. Todo queda en un archivo permanente en su cerebro. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Muy bien, déjame preguntarle, ¿por cuánto tiempo usted no fue un creyente? Algunos de ustedes pudieron haberlo sido por 15 años, o sea, incrédulos, otros por 20, otros por 30. Durante esos 15, 18, 20 o 30 años, usted desarrolló un estilo de vida y un sistema de referencia que se convirtió como en un muro de protección a su mente. Todo eso llegó a ser una cerca, pues. Eso se inició en la escuela dedicada a un sistema de pensamiento permisivo y la permisividad en su forma de pensar influenció su cerebro. De manera que usted tiene un concepto acerca de la vida, un concepto acerca de las personas, un concepto acerca de Dios, de sus propios problemas, de sus tentaciones, de la maldad y de todo lo demás basado en ese sistema de referencia que usted adquirió cuando usted no era creyente. Usted tenía un velo cubierto en su mente. Después Cristo vino a su vida, pero usted todavía tiene ese velo. Tengo una pregunta. ¿Cómo puede Cristo penetrar ese muro? La respuesta la encontramos en la segunda carta a los Corintios capítulo 10. Ese territorio debe ser conquistado. Debemos dejar de racionalizar. Hermano creyente, usted está escuchando información que tal vez nunca escuche de nuevo. Ciertamente no de la misma forma en que le está escuchando en este momento. Dios nos llamará a cuentas por la verdad que estamos escuchando. Recuerde, usted nunca va a olvidar cosas, así que debo hacer algo en cuanto a eso. Fíjese el versículo 3. Pues aunque andásemos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa esto? Muy bien, es muy claro. La carne es algo tangible. Nosotros vivimos en un mundo tangible que podemos tocar. Un mundo que se puede ver, escuchar, degustar. Y aunque vivimos en un mundo en el cual las cosas pueden sentirse, olerse, degustarse, ser vistas y escuchadas y tocarse, hay una batalla en otra dimensión que no puede sentirse ni degustarse o verse o escucharse. Es una guerra en la esfera de lo invisible y esa comienza en nuestra mente. Es en el proceso del pensamiento. Es en esas áreas en que comienzan las decisiones, en lo profundo de nuestra mente, que data desde nuestros primeros años en que establecimos un sistema de referencia para nuestra vida. La batalla ocurre en la mente. ¿Qué debemos hacer con esa batalla? Muy bien, nuestra tendencia como personas en la carne es obtener armas de la carne. Pero ve el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted no va a enseñar a su hijo a luchar contra un estilo de vida moderno, armándolo con un revólver y entrenándolo para que tenga una buena puntería, ¿verdad? Si su hijo pudiera disparar perfectamente un rifle, o una escopeta, o un revólver, aún no podría hacer nada contra la permisividad de nuestros días. La batalla no se pelea de esa forma. El uso de una espada, de un cuchillo, de una bomba, o un cañón, o lo que sea, no es la forma en que peleamos con ese tipo de batallas. Como la batalla está en la esfera de lo invisible, estamos sin fortaleza. Es por eso que debemos tener el poder de Dios. ¿Recuerda lo que dice la Escritura? No con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Versículo 4 dice, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Espere un momento, antes de seguir adelante. No piense todavía en fortalezas. Note la frase, poderosas en Dios. Esa frase modifica la palabra armas. Nuestras armas son poderosas en Dios. En otras palabras, si vamos a tener victoria en la batalla que se lleva a cabo en nuestra mente y vamos a tratar de que penetre en ese muro de protección en nuestra mente, en esas fortalezas, los pensamientos de la mente, entonces necesitamos armas poderosas en Dios para poder hacerlo. Es por eso que toda la armadura de Dios es esencial. Por cierto, ¿me permite decirles directamente en este momento de qué se trata esa arma poderosa? Bueno, déjame decírselo. Es la palabra de Dios. Y quizá usted ya lo haya escuchado antes, pero présteme atención. En Efesios capítulo 6 recibimos solo una arma ofensiva, es decir, una arma que podemos utilizar para atacar a nuestro contrincante. Esa arma es llamada la espada del Espíritu. Y usted sabe cuál es ella, hemos escuchado mucho, es la palabra de Dios. Pero noto que la palabra utilizada en griego para palabra es rema, no logos, como comúnmente la escuchamos, sino el rema de Dios, lo cual significa el decir, literalmente el hablar la palabra. ¿Tiene usted duda en cuanto al valor de la memorización de las Escrituras después de escuchar esto? ¿Tiene usted duda en cuanto a la importancia de esos misiles que se levantan de las páginas impresas y son disparados? Pues bien, esa es una arma poderosa de Dios. ¿Le parece sorprendente entonces que la Biblia continúe bajo ataque cada generación a través del tiempo en la cual las personas han aceptado la verdad? Esto explica el porqué. Esa es la única fuente. Es la única funda de la cual se saca la espada para pelear en contra del sistema de nuestros días. Es la única fuente. Es la única arma. Y cada una de las páginas de este libro, página tras página, viene la verdad que puede ser aplicada. Y eso anulará la permisividad de nuestros tiempos. La palabra le ayudará a estar firme cuando nada más le puede ayudar. Debemos creerlo. Yo en ocasiones busco en vano tratando de encontrar el interruptor o el botón para poder apretarlo, a manera que los hijos de Dios digan, eso es por eso que no tengo control en mi vida. Estaba confiando en el pastor, estaba confiando en estos libros, estaba confiando en todo, excepto en el libro maravilloso de armas para darme la victoria, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí Pablo dice que necesitamos armas poderosas en Dios para hacer algo. Veamos el versículo 4 de nuevo. Para la destrucción de fortalezas. Muchos de nosotros no hemos tenido experiencia en guerras. Así que tenemos que imaginarnos a nosotros mismos no solo una batalla, sino una batalla en el primer siglo. Permítame pintarle un cuadro mental. Debemos regresar al primer siglo y debemos imaginarnos a una ciudad bajo sitio, rodeada. La ciudad tiene un muro alrededor, tal como lo tenían las ciudades estratégicas de entonces. Dentro de ese muro hay varias torres colocadas estratégicamente y edificadas a una altitud mayor que la parte más elevada del muro. Los muros eran gruesos, fuertes y poderosos. Aún las puertas estaban como blindadas. Pero nadie podía ver por encima de ese muro cuando la ciudad estaba bajo ataque. Y la ciudad tenía varias torres altas y en esas torres estaban colocados estrategas militares. Y junto con ellos había clarines. Y en ciertos momentos, cuando estos soldados veían que las tropas de asalto se acercaban al lugar, tomaban el clarín y lo hacían sonar de tal forma que produjera cierto sonido. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice, «Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?». Así que tal vez dos sonidos largos y uno corto quería decir ir a la izquierda, o tres largos y uno corto quería decir tal o cual cosa. Y esas eran parte de las señales diseñadas por las fuerzas militares. Quiero que usted comprenda el cuadro. Había un muro que debía ser escalado. Había torres que debían ser invadidas. Había hombres en esas torres que debían ser capturados. Si no ocurrían estas tres cosas, entonces la ciudad todavía podía defenderse a sí misma. La mente es la fortaleza. El capítulo 10 no nos presenta una ciudad sino la mente. Y esa fortaleza tiene un muro de argumentos. El versículo dice, derribando argumentos. Así que ponemos en acción esas armas de guerra y luego vienen los misiles para hacer batalla contra los argumentos. Ese es el muro. La palabra griega traducida para argumentos es logismos. De allí se deriva la palabra castellana lógica. Y eso es bueno. Esa es una buena palabra para recordar. El sistema del mundo ve todo de manera lógica. Yo leo esto todo el tiempo en los libros del sistema de este mundo. todo el tiempo las cosas se ven de manera lógica. Si esto es verdad, usted debe creerlo. Y si eso es correcto, entonces, ciertamente, todo es lógico. Son argumentos. La palabra de Dios no presta atención a los argumentos humanos. Pero en nuestras mentes tenemos esos muros en cuanto a lo que es malo, en cuanto a lo que es bueno, la mentira, lo deshonesto, la lujuria, la codicia, el orgullo, la impaciencia y la lengua. Yo me atrevería a decir que ya he hablado acerca de muchas, pero tal vez la mayoría de las áreas de las cuales usted lucha en este momento, en este mensaje. Pero algunos de ustedes luchan con un área más que con otras. Todas estas áreas son parte de este muro. Los argumentos que nosotros formamos en nuestra mente. Y usted ha desarrollado una manera de vivir con esas áreas de maldad. Y tal vez usted diga o usted piense, ay, cómo me gustaría deshacerme de esto. Pero nada ocurre. Ay, cómo me gustaría tratar con aquello. Pero la próxima semana llega y usted cae otra vez en lo mismo. ¿Sabe usted cuál es el problema? No ha destruido los argumentos. La palabra de Dios y el poder de Cristo no han penetrado esas áreas. Esa es la verdad. Todavía hay una parte en usted que dice, ah, eso está bien. Pero el decir cosas como, errar es de humanos, nadie es perfecto. ¿No es interesante que esto es uno de los dichos más sobresalientes de nuestros tiempos? ¿Nadie es perfecto? Con eso justificamos todas nuestras acciones, ¿verdad? Eso viene de las torres, eso viene del muro, de los argumentos. La próxima frase dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Sabe de qué se trata toda altivez? Son cosas diseñadas para quitarle su sentido de culpabilidad. Son las cosas que dicen como, está bien. Son las cosas que le echan la culpa a otra persona. Si mi madre no me hubiera criado así, yo nunca hubiera tenido esos problemas que ahora tengo. O quizás, si hubieras tenido un padre como el mío, estarías agradecido de estar vivo. O qué tal vez esta, si estuvieses casado con mi esposa, entonces me comprenderías. O tal vez, si estuvieras casado con mi esposo, entonces que no pensara lo mismo. Esos son simplemente mensajes que envía la torre. También ocurre la comparación. Las torres dan comparaciones. Dice, comparado con fulano de tal, yo no estoy tan mal. Es decir, comparado con Sid Vicious, mamá, mi música no es tan mala. Todo esto viene de las torres. Pero Dios dice, yo quiero invadir y derribar y poner esas torres bajo mi control. Y para hacer eso, el versículo 5 nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Deseo preguntarle algo. ¿Ha pensado alguna vez en poner a disposición de Dios sus pensamientos al comienzo de cada día? Quiero decirle que Satanás opera a crédito. Él tiene derecho por haber ocupado ese territorio. Él ha estado allí desde que usted nació aquí en este mundo. Él no está apresurado. Él está preparando todo para algo grande. Leí un artículo en una revista estadounidense llamada Christianity Today, Cristianismo Hoy, que habla de cómo Satanás ataca de esta forma. Muchos cristianos tienen un concepto simplista de la tentación, el cual suena de la siguiente manera. Satanás, en un momento particular, revolotea hasta nosotros y suspira en nuestro oído. ¡Hazlo! Y nosotros lo hacemos o no, dependiendo de nuestra fortaleza espiritual en ese momento. Escúcheme claramente ahora. Podríamos ser victoriosos más consistentemente no haciéndolo. Si podemos entender algo como esto, la tentación es más que la sugerencia momentánea y repentina a hacer lo malo, y que nuestra fortaleza o debilidad en ese momento se basa en actitudes que se han estado formando por semanas, meses o años. ¿Captó usted eso? Hemos estado formando actitudes en cuanto a diferentes cosas por años. Eso es parte del derecho de ocupación que tiene Satanás en nuestras mentes. Sigo leyendo. Nosotros no caemos en un momento. La predisposición a rendirnos al pecado se ha estado formando, edificando, planeando, germinando, pero no necesariamente de manera consciente. El pecado tiene un efecto acumulativo y de reacciones. Satanás planta estímulos sutiles, a veces subliminales. Él influencia una actitud, gana una batalla pequeña, siempre en preparación para la caída grande, el hábito inquebrantable. Las palabras de Santiago apoyan este punto de vista. sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Ahora escuche esto. Es el tiempo entre concebir y dar a luz, ese intervalo oscuro entre el estímulo y la respuesta, que puede ser, en gran manera, subliminal. Qué interesante comentario. De manera subliminal, o sea, usted no se da cuenta. Hemos estado cultivando una forma de ver el mal toda nuestra vida. Y desafortunadamente somos criados por nuestros padres para decir, muy bien, eso es parte de ser humanos, errar es de humanos. En vez de ser bendecidos con padres o con pastores o amigos consejeros que nos digan, no más, es este libro tiene la verdad que tú necesitas, tienes las armas, tiene toda la armadura, debes tomarla, usarla. Compara todo lo que estás recibiendo del sistema del mundo y si el sistema no concuerda con este libro, o sea la Biblia, debes seguir a este libro. Y usted se maravillará al ver cómo ese muro de protección es quebrantado y cae hasta el suelo y las torres invadidas y la rebelión será reemplazada por el arrepentimiento. Usted se va a sorprender de verdad. Al final del artículo que les leí en un principio titulado Una manera punk de morir, que apareció en la revista estadounidense Newsweek, se muestra una foto de Sid Vicious levantando un puño con la sangre de su novia en su cara, en su pecho y en su puño. Una cadena en el cuello y un botón blanco muy apropiado en su ropa negra. Ese botón llevaba una leyenda con estas palabras: soy un desastre. Amigo creyente, así también son muchos en nuestra familia. Quizás así sean algunos de ustedes que me están escuchando. Pero es hora de reconocerlo. El Señor Jesucristo nos dice, ven a mí, tú que estás trabajado y cansado, rodeado y sumergido en todas las consecuencias de este sistema, ven a mí, entrégame esas áreas que durante todo este tiempo han sido propiedad del enemigo. Llámalas de la misma forma que yo las llamo. Reclama mi perdón. Pide que traiga mi palabra para tratar con esas áreas y recibir ayuda. Yo cambiaré tu vida. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuán profundo eso sea, mayor es el que está en vosotros que el que está detrás de ese muro. Con este mensaje titulado Se busca una mente piadosa, inspirado en la vida de Salomón, concluimos nuestra serie biográfica de este rey de la antigüedad. Pero todavía tenemos unas pocas palabras para usted, ya que el pastor Carlos compartirá con nosotros una oración al final de este programa. Mientras tanto, permítame decirle, la autopromoción versus la humildad, ¿cuál escogería usted? Sin duda, no es una respuesta muy sencilla. Sin embargo, Cristo se refirió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y para profundizar aún más sobre la humildad, Visión para Vivir le ofrece el mensaje del pastor Carlos A. Zazueta. Modelar lo que es humilde. La oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Este mensaje lo puede obtener en formato MP3 o CD. Le animo a solicitar este material basado en Miqueas 6:8. Al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133 si usted vive fuera de los Estados Unidos. Y no olvide que también puede donar por medio de nuestra página de internet en visionparavivir.org y obtener este recurso en formato MP3. Y al visitar nuestra página, no deje de descargar nuestra nueva aplicación móvil. Así, usted nunca se perderá de las enseñanzas bíblicas de Visión para Vivir. Y ahora, el pastor Carlos concluye con esta oración. Hablemos juntos con Dios. Señor, te pido hoy que permitas grabar estas porciones de tu palabra viva en las mentes de algunos que en este momento, aún de aquellos que han rechazado mensajes como estos, permite que ellos hayan un refugio en ti. Planta una semilla en ellos y que esa semilla pueda germinar y en su tiempo dar fruto de justicia. Ayúdales, poderoso Señor, a derrotar las fortalezas, a derrotar las fuertes corrientes de este sistema mundial que los han mantenido esclavizados por tanto tiempo. De manera que algunos ya han caído y se han ido en retirada la mayor parte de su vida cristiana. Que ellos puedan ponerse de pie y estar firmes y reconocer que tú eres Señor. Señor, tú resucitaste a tu Hijo de la muerte. Tú te has mostrado victorioso sobre nuestro enemigo más grande, la muerte. Buen Señor, por favor, toma el control de nuestras vidas. Recupera el terreno que se perdió en la caída del hombre. Es tuyo, Señor, te pertenece. Derriba esas fortalezas que nos aprisionan y rescátanos de una vida de miseria y de pecado. Porque todo es tuyo, Señor, todo te pertenece ahora y para siempre. Todo esto te lo suplicamos, te lo imploramos, Señor, en el nombre más poderoso que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. No se pierda la próxima audición de Visión para Vivir, donde comenzaremos un nuevo estudio con la serie. Así que, ¿quieres ser como Cristo? Con el pastor Carlos A. Zazueta. Hasta entonces.